Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo trimestre, bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, que vuelve a las ondas tras las ya finalizadas vacaciones de Pascua. Elena Villegas, ocupada de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que se responsabiliza de la elaboración de los programas y de su locución ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros de la edición número 560 de nuestro espacio. Esta noche, y para abrir esta última etapa de la programación por este curso, volvemos a Lost in Translation, el atractivo libro de Ella Frances Sanders, que ya protagonizó nuestra emisión postrera del trimestre pasado. Se trata, como quizás recordaréis, de un compendio de más de 50 términos de una treintena de idiomas que tienen en común la dificultad, más aún la imposibilidad de su traducción, al referirse, en la breve concisión de una sola palabra, a un conjunto de evocaciones, vivencias, sobreentendidos, derivaciones, sugerencias, alusiones, implicaciones, resonancias, sentimientos, emociones, subtextos, intenciones, sentidos ocultos o latentes, elementos del contexto y referencias implícitas, de tal amplitud y complejidad que hacen inviable la traslación literal a otras lenguas. A esa difícil tarea se enfrenta, sin embargo, la autora, ofreciéndonos sus versiones, entrañables y poéticas, rezumando sensibilidad y un sutil sentido del humor, tal y como podréis comprobar en la selección de 13 vocablos que he elegido para conformar el espacio de esta noche. Unos términos que, como adelanté hace 15 días, presentaré en su pronunciación castellana, ante mis limitaciones al enfrentarme a la fonética del parsi o el malayo, el gaélico o el árabe, el finés o el húngaro, algunos de los idiomas presentes en la emisión. Los evocadores significados de las voces escogidas aparecen entre unas no menos sugerentes canciones, como siempre, envueltas en una atmósfera íntima y recogida, muy delicada y agradable, de la que espero podáis disfrutar. Boqueto, del japonés. Perder la mirada en la lejanía sin pensar en nada en particular. I'm just trying to breathe. Here you are in my thoughts again. I can go back to sleep. Maybe then I can just dream. Everything that we've been is everything that I've ever wanted. How perfect we danced, just like in fairy tales. Like that night under the stars, when the nightingales were singing. In that night you stole my heart, and you had me believing that love never dies, said we'd never say goodbye. But tonight is the night I cry. I've been holding it in, just couldn't go near that door. I can't hide the pain, not anymore, so I'm letting go. For whatever we've lost, yeah, it was always worth fighting for. These tears are for me, these tears are for both of us. And that night under the stars, when the nightingales were singing, in that night you stole my heart. There was no such thing as leaving. That was the night I saw forever in your eyes. But this is the night I cry. I've held back the river. I know what it means. But it washes over and fades out the scenes of that night under the stars, when the nightingales were singing. In that night you stole my heart. There was no such thing as leaving. That was the night I saw forever in your eyes. And this is the night I finally let these feelings fly. This is the night when I really say goodbye. Is the night I cry. Resfever, del sueco. El inquieto latir del corazón de un viajero antes de emprender el camino. dream that was fashioned above. How could a fool as humble as I would tell you you're all that I and it would never spark anew. What in this world would I do if I ever lost, if I ever Mami la Pinata Pai, del Yamana. El entendimiento silencioso entre dos personas que están pensando o deseando lo mismo, pero ninguna se atreve a expresarlo. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love is saying breath away. Giraez, del galés. Nostalgia de lugares a los que no puedes volver, de lugares perdidos de tu pasado o de lugares que jamás existieron. Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little bird, oh, don't you know? Your friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago. Just a baby, you cannot fly. Your wings won't spread against the sky. Your wings won't spread against the sky. Wake up, wake up, little sparrow. Goya, del Urdu. Dejarse llevar por la imaginación hasta sentir algo ficticio como real. The hardest thing I've ever done is to stand back when I wanted to run. after your tiny unprotected back. But stand back, I must, as you learn to trust your wings, your heart. You want me, I'll always be here. Yeah, anytime, anytime, anytime, anytime that you need me, I'll always be here. And Saudade, del portugués. Un vago y constante deseo por algo o alguien que no existe o que alguna vez quisimos y perdimos. se eleva o meu canto, é as distâncias que grito, este delírio, este espanto que em tantos dias eu sinto. Pertenço aos montes longínquos, é dali que eu quero ser. Viver aqui me entrego entre a terra e o céu, compro cantando um destino que é meu e vou pensando entre o céu e a terra, guardo cantando um sonho, uma quimera. Wabi-sabi, del japonés. Encontrar belleza en la imperfección. Aceptar el ciclo de la vida y la muerte. Thank you. simpaticus, del húngaro. Alguien que acabas de conocer y que sin embargo intuyes que es buena persona. Mm-hmm. Itsuarpok, del Inuit. El acto de salir continuamente para comprobar si alguien a quien esperas está llegando. Warm Duscher, del alemán. Persona que únicamente toma duchas calientes, es decir, que es incapaz de abandonar su zona de confort. shapes in sodium light. Cars for cars that stroll the night. In the shadow of the football ground. An endless circle going round and round. An endless circle going round and round. In the shadow of the football ground. Cars for cars that stroll the night. Lonely shapes in sodium light. I'm a living out of my comfort zone. So pay on up, ride me home, yeah. I'm a living out of my comfort zone. So pay on up, ride me home, yeah. And round by the new industrial estate, lonely shapes, they shiver and wait to do the things they have to do, to buy a little rap or two, to buy a little rap or two, to do the things they have to do. Those lonely shapes, they shiver and wait round by the new industrial estate. I'm a little bit out of my comfort zone. So pay on up, drive me home, yeah. You say I'm a little bit out of my comfort zone. So pay on up, drive me home, yeah. Hey there, mister, I'm only in it for the crack. You see, I like things much better when you were lying on your back. 'Cause you see, it allowed me to demonstrate and to channel all of my hate. So when I tie your wrists and ankles, I like to hear your pleas and thank yous. But when it's like this, when it's the other way round, and I lie here gagged and bound, I'm a little bit out of my comfort zone. So pay on up, ride me home, yeah. Guess I'm a little bit out of my comfort zone. So pay on up, ride me home, ride me home, ride me home. I'm a little bit out of my comfort zone. Oh, pay on up. Well, I used to like things in between the sheets, but now they are my downfall. And nobody, nowhere, nobody, nowhere, nobody, nowhere hears my call. Wasn't supposed to be like this. Wasn't supposed to be like this. Wasn't supposed to be like this. Please, mister, take me home. Take me home. Take me home. Take me home. Pay up and drive me home. Nunchi, del coreano. El sutil arte de escuchar y calibrar el estado de ánimo de otra persona. Everything's changed. Yaburné, del árabe. Literalmente significa tú me entierras a mí. Una trágica y hermosa declaración del deseo de morir antes que la persona cuya ausencia sería insoportable. muy profunda y evocadora voz de Leonard Cohen, en un precioso tema de su último y por desgracia definitivo disco, pone fin al Buscando Leones en las Nubes de esta noche. En esta última hora habéis podido escuchar las canciones de Jill Johnson, Jimmy Scott con Till Brunner, Rammer, Leila McCalla, Jane Seabury, Teresa Salgueiro, Matthew y Jill Barber, Scott Hamilton, Tony Joe White, Sarah Jane Morris con Antonio Forcione, Neco Case con Katie Lang y Laura Bales, y el citado Leonard Cohen. Unos temas que han acompañado las poéticas versiones en castellano de algunos términos de imposible traducción pertenecientes al léxico de muy diversas lenguas extraídos de Lost in Translation, el entrañable libro de Ella Frances Sanders, del que podéis informaros con más detalle en todosloslibrosunlibro.blogspot.com, el blog de mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca. Con el deseo de que hayáis disfrutado de la emisión, nos despedimos Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador del programa. Os invitamos a volver con nosotros dentro de 7 días en lo que será una edición especialísima de nuestro espacio, un homenaje a una destacada figura, un nombre mayor de la música de nuestro tiempo. Hasta entonces, pasad una buena semana. Adiós.